Gerardo, bueno, no sé si te presenté bien, director del Hospital Luqui y subsecretario de Salud. Sí, sí, así está. Perfecto. Sí, y sí. También, por lo que tengo entendido, por lo que me estuvieron comentando hace un rato, sos el encargado de lo que vendría a ser o era el COE antes. ¿Cómo es? Sí, el COE, en realidad, como COE ha desaparecido, nosotros estamos en la coordinación de todo, fundamentalmente, el manejo sanitario de esta pandemia en Capilla, ¿no es cierto? Fundamentalmente eso para el control sanitario. Ese sería nuestro alcance por el momento, ¿no? Y esto está conformado por vos a la cabeza, obviamente, como todo subsecretario de salud de cada pueblo. Cada COE tiene que tener a su referente máximo de salud al frente del COE. Y bueno, y siempre hay gente que acompaña. A veces es inspección municipal, a veces son gentes de otra área de la municipalidad, bomberos, defensa civil. Sí, a ver, por eso te digo, como COE ha desaparecido, pero seguimos manteniendo el control, la colaboración y la participación del intendente, de la parte ejecutiva, de los bomberos, policías. Estamos todos en comunicación en forma permanente, ¿no? Ahí está el jefe de bomberos, que es Ariel Gussetti, que hace un poco también de parte de defensa civil. También está parte de defensa civil y bueno, está encargado del tema de inspectoría también. Exactamente. Y bueno, entonces sabemos que, con vos a la cabeza, esto funciona por ahí, no como un COE común y corriente, porque obviamente un COE común y corriente tiene un voluntariado. Ustedes son más formales con el personal municipal. Si ustedes tienen que hacer un chequeo de protocolos, por ejemplo, en una feria, en un evento o algo, ¿qué va? ¿El personal de la municipalidad se apersona junto con vos o con algún colaborador tuyo? No, generalmente va, sí, hacemos un control, pero bueno, la gente de defensa civil es la encargada de que se controlen que se mantengan dentro de los protocolos el accionar de la gente, ¿no? Entonces, si hay algún tipo de variación en el protocolo, Defensa Civil va y le dice, bueno, tienen que variar la cantidad de personas. Por ejemplo, ahora que se han achicado los espacios para hacer reuniones privadas a 10, si tienen que controlar, tienen que ir ellos. Claro, sí, nosotros no hacemos el control policial, podríamos decir así, nosotros hacemos el control sanitario nada más y nos mantenemos en esa postura, ¿no? Ajá, perfecto. Y en este caso particular, lo que está pasando en este momento, que tiene preocupado muchísima gente, Gerardo, que es por eso yo te consultaba hoy a la mañana, ¿qué es lo que está pasando en el supermercado cabecera de Capilla del Monte? Hace un par de días se dieron algunos contagios y el accionar del supermercado no es acorde a lo que la ciudadanía del pueblo deseaba. Bueno, a veces las ansiedades este tipo de sensaciones, ¿no es cierto? Nos hemos encontrado con los resultados de los casos, que son alrededor de 5 casos de 5 empleados positivos. Nos comunicamos con la gerencia de Cordies del supermercado para que nos interesarnos de la situación, en las cuales ellos se han puesto a disposición para colaborar en lo que sea necesario. Uh-huh. Y bueno, hemos analizado y hemos ido analizando las situaciones de cómo se manejan habitualmente y por los que ellos nos informan, los contactos estrechos son mínimos y vamos a ir controlándolos y sopando en forma progresiva a los otros empleados que no están sin síntomas, ¿no? Seguramente los empleados no todos residen en Capilla del Monte, porque el Cordies tiene eso, que tiene empleados por ahí que son de La Falda, de Villa Jardino, porque los va rotando. Mirá, sí, pero en este momento me parece que todos los Los empleados son de Capilla, ¿no? Ah, perfecto. Perfecto. Acá hay una confusión que se está dando entre la ciudadanía. Yo hoy traté de averiguarlo un poco cómo se da en otros lugares. Llamé a un colaborador que tengo en Buenos Aires por el tema de las otras cadenas de supermercados, ya sea Carrefour, Coto, los demás, y ninguno cierra en el caso de que haya personas con COVID. Lo que hacen es sacar a todo el personal que estuvo afectado a esa burbuja, se desinfecta el lugar, se cierra por 2 horas o se cierra por ahí a la noche y se abre al otro día a la mañana, se desinfecta todo y la otra burbuja que estaba esperando mantiene el supermercado abierto. ¿Algo así están haciendo ustedes en Capilla? Mira, ellos han realizado la desinfección en varias oportunidades en lo que va de estas últimas 48 horas. Esta noche tienen previsto otra situación similar y hemos ido analizando, como te decía, los distintos contactos, posibles contactos estrechos, y a esos lo hemos helado y lo hemos estudiado. Por lo pronto tenemos los casos de los contactos, han llegado alrededor de 6 de los empleados y son los que se encuentran totalmente bajo tratamiento y aislados, por supuesto, ¿no? Perfecto. Porque ¿sabes cuál es el temor? Bueno, o por ahí el malestar de mucha gente, de lo que nos contaban a nosotros, que también pasa acá en Villa Jardino, que un comercio, cuando presenta un caso de COVID de alguno o dueño personal, lo hacen cerrar y lo mantienen 10 días cerrados. Entonces, el malestar es por qué pasa eso con un pequeño comercio y no con un gran supermercado. Obviamente es por disposiciones epidemiológicas. Mira, nosotros no, vamos a ser concretos, ¿no es cierto? Los supermercados no contagia la gente. Uh-huh. Nosotros nos tenemos que manejar por lo que nos informa de quién ha estado, a quién es o no un contacto estrecho. Creo que esta situación hoy y más adelante se va a estar presentando en forma más continua. Por lo tanto, es lo más conveniente es mantener todas las medidas de bioseguridad, todas las medidas de distanciamiento, el uso de barbijo, la higiene. Es muy importante ese cuidado porque es la única forma con la que vamos a poder pasar estas situaciones que son bastante incómodas, ¿no? Y con lo del tema del colegio primario, creo que es el San Martín, puede ser, que lo habían cerrado la semana pasada. El Colegio San Martín, debido a que no había muchos chicos, sino era más que todo personal docente, y a partir de una decisión del Ministerio de Educación, o de quien pertenezca, o sea, no sé si es inspectoría, o decidió cerrarlo en forma preventiva por los casos y por los cuales no iban a poder estar asistiendo los docentes y estando con los alumnos, ¿no? Ajá, por esa razón, pero no era porque había un gran número de chicos o burbujas afectadas. Entonces, lo que podemos sacar en concreto de lo que hoy estamos charlando con vos es que si una persona tiene un local a la calle y uno de los que está dentro del local le ocurre el contagio de COVID, se aísla a la persona y si no hubo contacto con otras personas, ¿otra persona puede abrir el comercio después de la desinfección? Por eso, es lo importante de que dentro de un mismo local los integrantes de los empleados se mantengan el distanciamiento, mantengan el uso de barbijo, no compartan alimentos, no compartan mate, o sea, se mantengan a la distancia y al cuidado de esa situación, ¿no? Porque de esta forma evita de formar parte de ser un contacto estrecho. Exactamente. Estamos hablando con el doctor Gerardo Guerra. Ahora vamos a hablar del hospital. Queremos saber qué estás viendo, si hay gente que va más asiduamente ahora que están las enfermedades estacionales, por ahí las alergias. ¿Concurre más la gente que hasta meses anteriores? Mirá, nosotros tratamos de separar un poco esta pandemia con distintos hisopados en la vía pública y los hisopados en los consultorios de febriles que tenemos. Hemos estado trabajando de esa forma. Evidentemente, con esto, la presencia del frío y estas estaciones, aumenta el número de pacientes con procesos respiratorios, así que nos resulta un poco difícil poder ir diferenciando las dos patologías que se parecen mucho, pero han aumentado el número de pacientes con cuadros respiratorios y alérgicos también, ¿no? Ajá, y eso lo que hace es que haya más gente concurriendo al nosocomio, o sea, al edificio del hospital. Sí, concurren, pero bueno, ya la gente también cuando se siente no se siente bien, ya sola trata de ir a hisoparse, a ir al consultorio febriles para ir resolviendo y aclarando un poco la situación. Pero bueno, tenemos asistencia importante, no solo a nivel de adultos, sino a nivel pediátrico, ¿no? Claro, porque obviamente estamos recién ingresando en los primeros fríos del año y en los hospitales de acá de la zona, hasta que se hagan estas obras famosas que salieron firmadas hace unos días atrás, no tienen mucha capacidad. Entonces, obviamente, hay que derivar a la gente si vemos que el hospital o el centro de salud entra en colapso de espacio, ¿no? Sí, nosotros tenemos una pequeña capacidad, al hospital nuestro lo hemos tenido que achicar un poco porque hemos puesto a disposición de un sector del hospital para todos los pacientes COVID. Claro. Esta obra que realmente es muy buena para nosotros, la posibilidad de poder tener el oxígeno central, favorece mucho y podemos, de esa forma también podemos llegar a contener muchos de los pacientes que ahora estamos derivando, ¿no? Exactamente. Como vecino del pueblo, de la ciudad, porque ya no es más un pueblo, Capilla del Monte, ¿cómo ves a la gente con el tema de los protocolos y los cuidados en la vía pública, en los locales, en las plazas? ¿Respeta el tema de los cuidados por la pandemia? Y no, yo creo que, no puedo hablar por todo, pero bueno, un porcentaje importante crea mucha resistencia a todo. La solicitud de que del uso de barbijo, el cuidado de la gente, el cuidado, el distanciamiento, el evitar el aglomeramiento de gente, reuniones sociales importantes, le cuesta mucho a la gente y realmente, como yo hablaba el otro día con no sabemos disfrutar lo que por ahí tenemos, ¿no? La posibilidad que tenemos hoy. Si nosotros hacemos memoria y tiramos un año para atrás, no tenemos que olvidar que estábamos encerrados, que estábamos, no podíamos salir, no nos podíamos mover. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que valorar y tenemos que cuidar. La posibilidad de poder, dentro de todo, poder trabajar, de poder andar, porque esa es la forma que por lo menos tenemos para vivir un poquito mejor esta terrible pandemia que nos afecta, ¿no? Sí, como te decía recién, esto acaba de arrancar los fríos. Nosotros acá, en este sector del Valle de Punilla, las amplitudes térmicas son muy desfavorables para la salud, porque de noche hace muchísimo frío, de día o como hoy hace mucho calor, entonces uno no sabe qué ponerse o qué sacarse de encima como para poder no enfermarse. Y bueno, esto lo que causa son dolores de garganta que posiblemente confundan los síntomas con los del COVID. Sí, por supuesto, por eso te digo, o sea, por ahí tenés mucha afluencia de pacientes a hisoparse con la sospecha, pero bueno, está bien, tiene que ser así. Nosotros estamos preparándonos y preparamos todo para poder solucionar todos estos temas que preocupa mucho a la población, el saber que si uno, el que es responsable, preocupa mucho porque uno no solo no quiere enfermarse a uno, sino no quiere enfermar a su familia, a su casa, a su padre, a su hermano, ¿no es cierto? Es importante que la gente tome mucha conciencia de que se tiene que cuidar no solo él, sino toda la familia, ¿no? Totalmente. De estos 162 casos reportados activos hoy, los próximos días, ¿crees que se mantendrá, subirá, bajará un poquito? Yo creo que se va a mantener y de mantener a subir. No veo por qué no vaya a subir, porque vaya a bajar, ¿no? Uh-huh. Porque no veo que no, por qué tenga que bajar. Me parece que como viendo a la gente y viendo cómo, me parece, ojalá me equivoque, pero creo que tienen que aumentar mucho los casos y después van a empezar a bajar cuando gran parte de la población esté vacunada o esté ya pasada la patología, ¿no? ¿Cómo va la vacunación en Capilla? Bueno, la vacunación en Capilla es no dista de todos los lugares. Nosotros nos manejamos fundamentalmente con lo que nos brinda el Ministerio de Salud y a partir de los datos que nos dan el Ministerio para que vacunemos. Acá lo importante es que comunidades cerradas, como geriátricos, personal de salud, mayores de 70 años, gran parte están vacunados, entonces eso ayuda mucho. Tenemos más de 2.000 vacunados, con esos 300 ya están con segunda, entre 300 y 400 están ya con segunda dosis, así que bueno, nosotros cuando nos llega la vacuna nos ponemos de forma imperiosa a vacunar, lo mismo con la vacunación antigripal, claro. Así que ahí estamos, seguimos trabajando, vamos a ver si podemos empezar a hacer algunas días a la siesta, que está más calentito, para que la gente no tome frío y pueda llegarse más fácil a vacunarse, ¿no? Claro, acá en Jardino están haciendo lo mismo, el cine teatro lo abren a las 3 de la tarde para que la gente esté al sol, no se junte, claro, adentro, y obviamente se mezclan las dos vacunaciones, no el mismo día, pero se están alternando la de COVID con la vacunación antigripal para los, sí, que no tienen obra social. Sí, eso es lo ideal para poder cuanto antes vacunar a la mayor cantidad de gente, ¿no? Gerardo, como en todos los lugares hay una resistencia a vacunarse de sectores que por ahí descreen de la vacuna o tienen miedo por todo lo que se habló, acá en Villa Jardino sabemos que mucha gente se convenció en último momento y se anotó ahora, pero en Córdoba en general marcaba que el 66% solamente de los adultos mayores y personas con enfermedades se habían anotado. ¿Es más o menos el mismo número que les da a ustedes ahí en Capilla del Monte? Mira, sinceramente no sabría decirte, viste que nuestras poblaciones son poblaciones que no es muy fácil determinar la cantidad de gente que vive, ¿no es cierto? Pero bueno, hay un porcentaje importante que al principio ponía un poco de resistencia a la vacunación. Creo que al pasar los días, a ver cómo se va planteando las situaciones, esa resistencia está cayendo y creo que cada día hay más gente que quiere anotarse para vacunar. Sí, eso es lo que estamos viendo de bueno. Se ve que la gente, al principio con lo que se habló mal de la vacuna de la Sputnik, la gente se asustó, pero bueno, ahora yo todos los días paso por el CODE de Villa Jardino y les voy preguntando, y mucha gente en estas últimas 3 o 4 semanas, cuando se empezó a venir un poco el fresco, se decidió por vacunarse. Y también se decidió por empezar a tomar los cuidados que posiblemente en verano habían como desaparecido. Por ahí el tomar más distancia social. Exactamente. Y pedirle a los locales que abran las puertas. Bueno, eso también es la campaña que uno debería hacer como habitante de un pueblo, de una ciudad, para que la gente se vaya cuidando un poco más. Sí, nosotros estamos siempre promocionando, siempre tengo la posibilidad que, así como vos o algún colega, me da la posibilidad de hablar por la radio, siempre trato de dejar el mensaje de que la única forma va a ser con el uso de todas las medidas necesarias para evitar el contagio, como te repito, el uso de barbijo, distanciamiento, evitar las reuniones sociales importante, porque esos son los focos que por ahí nos preocupa, ¿no? Exactamente. Y por último, bueno, hace un rato acaban de oficializar que el 24 de mayo va a ser un día laboral hábil, entonces se va a cortar ese fin de semana largo que preocupaba a muchos, sobre todo por lo último que ha pasado en Semana Santa, que ha venido mucha gente de golpe a este lado y ha dejado preocupación en cuanto a la cantidad de contagios. Sí, yo, bueno, por eso te digo, es importante en este tiempo de que los casos están aumentando, evitar de crear situaciones que que produzcan amontonamiento de gente, que produzca aglomeración de gente, de movimiento. Claro. Creo que no es que esté contento, pero bueno, me parece que es un hecho para evitar la posibilidad de más contagio, ¿no? Sí, y como decíamos antes, en los locales comerciales tratar de tener la ventilación cruzada, de que los que están dentro del local tengan distanciamiento social y uso correcto del barbijo, y que tengan el alcohol a mano, ya sea 70-30 en gel, y que le pasen un poco de lavandina con agua a los pisos. Sí. Y sí, son todas esas cosas que hay que tener, o sea, de acuerdo a la tarea o a lo que haces en tu negocio, te des maña para realizar todas estas medidas para poder evitar los contagios, ¿no? Perfecto. Bueno, Gerardo, te agradecemos mucho esta entrevista que ha durado casi 20 minutos, pero necesitábamos hablar muchas cosas, sobre todo porque es como que nos va encontrando de vuelta en los cuidados diarios, y el saber cómo movernos y cómo se está moviendo cada distrito es importante. Así la gente se entera y deja de por ahí de especular con cosas que no tiene que especular. Igualmente, como siempre digo, el municipio está abierto, el centro de salud está abierto, y lo que tengan que preguntar, que lo vayan a preguntar tanto a los dos lugares. Sí, nosotros estamos destinado mucho personal, mucho esfuerzo de todo nuestro personal del hospital. Realmente, como digo siempre, es un orgullo poder trabajar con ellos, porque se brindan más del 100% en todas las cosas que hacen. Así que todo eso te dan ganas para seguir. Y bueno, y como te dije, tenemos que tratar de mantenernos con todos los cuidados que se necesita: el uso de barbijo, el distanciamiento, higienizarse las manos y evitar el agrupamiento de gente que no ayuda a que esto se vaya desapareciendo, ¿no? Doctor Gerardo Guerra, un abrazo grande de acá de Villa Jardino, y muchas gracias por la entrevista. No, un abrazo para vos y un gusto hablar para Jardino. Chau, chau. El doctor Guerra es el director del hospital Oscar Américo Lupi y el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Capilla del Monte.